tardes. Bueno, está Don Alperín acá, ¿eh? ¿Cómo anda, Don Alpe? Bien, observando un dato muy interesante. Queremos el título. Título. El título es Desigualdad en Europa. ¿Y esto qué? ¿Quieren un cantito? ¡Desigualdad en Europa! ¡Desigualdad en Europa! Ah, quería el formato. Formato es información, no sé. Ah. Bueno, pero nos quedó, ya está. Ya todo bien, todo bien. Uno de cada cuatro europeos está en riesgo de pobreza o exclusión. Sí. Son 123 millones de personas en comparación con los 662 millones de europeos, lo que representa entonces una cuarta parte de la población total y tienen un nivel inaceptable de desigualdad en el continente. Esto lo dice un informe. Muy interesante quién lo dice, es un informe Europa para la mayoría, no para las elites, así se llama el informe, publicado este miércoles en España por la ONG Oxfam Intermón. Oxfam Intermón, esto nos conecta con lo que charlábamos ayer con Malimachi, es una organización que nació en los años 50, católica en España, con un criterio asistencialista de los pobres, y se fue transformando en el tiempo, y en los 70 ya era una organización laica, que no tenía un perfil asistencialista, sino que quería transformar la sociedad. Muy interesante esa transformación que experimentan. Y vas a ver una explicación que es interesante, que da de por qué ocurre en Europa eso. Pero primero contemos, casi 50 millones de personas sufren severas privaciones materiales porque no tienen dinero para pagar, por ejemplo, la calefacción de sus viviendas, pensada en Europa, fresco, especialmente Europa del Norte, lo que es esto, o afrontar gastos imprevistos. Entre 2009 y 2013, en los 27 países que en ese momento integraban la Unión Europea, las personas que pasaron a sufrir privaciones materiales severas aumentaron en 7 millones y medio, según este informe. 7 millones y medio de personas más en Europa pasaron entre 2009 y 2013 a sufrir privaciones severas. Y fíjate cómo se distribuye esa miseria, esa pobreza. Los que más posibilidades tienen de vivir en situación de pobreza son las mujeres. Hay más mujeres que hombres con ingresos un 60% inferior al promedio y la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16%. Mujeres entonces están más cerca de sufrir pobreza severa. Jóvenes, en 2013 más de 13 millones estaban en esa situación, cerca del 32% estaban en situación de pobreza. Casi medio millón más que en 2010, e inmigrantes, fíjate, los inmigrantes, hasta el 40% de los inmigrantes están en riesgo de pobreza en algunos países, comparado con el promedio de los que están en riesgo de pobreza general, que va entre el 10% y el 23%. El 40% inmigrante, tenés muchas chances de caer en eso. Ahora, ¿qué dice esta ONG? Y esto es muy interesante. La pobreza en la Unión Europea no es un problema de escasez. Es un continente muy rico, sino de distribución de los recursos. Y cita un estudio del Banco Credit Suisse, según el cual el 1% más rico de los europeos tienen casi un tercio de la riqueza de todo el continente. ¡Oh, qué bien que les va! Es decir, las 7 millones de personas más ricas de Europa tienen la misma riqueza que los 662 millones más pobres. ¡Wow! O sea, esto incluye a países que no forman parte de la Unión Europea también, ¿no? Ajá. Ahora, se preguntan, ¿por qué estos niveles inaceptables de pobreza y desigualdad en Europa? En primer lugar, dice Oxfam, esta organización, los más ricos, junto con las empresas y los grupos de interés, secuestraron los procesos de toma de decisiones políticas, manipulándolos para que favorezcan sus intereses en perjuicio de aquellos a quienes debieran servir estos procesos. Claro. O sea, hay un secuestro de la capacidad de decisión política por lobbies, porque los grupos económicos tienen una relación mucho más estrecha con las dirigencias políticas. Digo, uno se imagina a Merkel más cerca de los pobres que de los ricos en Europa, ¿no? Bueno, son cuadros que está presentando el continente más rico y sobre todo, ¿sabes qué? Nosotros, América Latina ha sido el continente más desigual del mundo. Ajá. Y Europa ha sido el continente más igualitario del mundo. O sea que lo que te estoy contando pasa en el continente que era el más igualitario del mundo, que ahora, si lo mirás en la película, se dirige a dejar de serlo. Impresionante, ¿eh? Alperín, muchas gracias. Ya venimos.